radiante como una rosa. De toda mi Cali bella, tú eres la más hermosa. De toda mi Cali bella, tú eres la más hermosa. Ay, dame el corazón. Yo tengo que hacer lo mismo. Si tú andas de enamorada, yo tengo que hacer lo mismo. Ay, dame el corazón. Thank you.